La Máquina Rock. Aquí arrancamos a puro heavy metal. Lo hacemos con Hermética, Hospitalarias Realidades. No soporta la espera, busca Gustavo Iorio y para la gente que hace el programa La Máquina y su audiencia, vaya mi saludo y mi abrazo fraternal. Hola, hola, soy O'Connor. Ser guardianes tú mis guías de toda la miel que guarda en toda colmena el sucio poder. Bueno, para La Máquina, un gran abrazo de Gitano Romano y bueno, espero que nos sigamos viendo siempre. Un gran abrazo para la gente y para todos los que escuchan. Escuchábamos el corte de Hospitalarias Realidades. Víctimas del vaciamiento fue grabado en los estudios Abasto de Buenos Aires, Argentina, en los meses de agosto y septiembre de 1993, integrado por Ricardo Iorio en bajo, Tano Romano en guitarras, Claudio O'Connor en voz y Pato Strunz en batería. Seguimos con Hermética. El corte se llama Buscando Razón. de la patria grande. Se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre, limpia y barre. Creada a finales de los 80 por Ricardo Iorio tras la disolución de D8, fue y es ícono indiscutible del heavy metal argentino, no solo por su música, sino también por su inteligente crítica plasmada en temas que abordan lo social y lo político. Se disolvió en el año 1995, luego de un excelente y convocante año, debido a conflictos internos. Aquí estamos con Hermética, Olvídalo y Volverá por Más. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social. ¡Gracias! es Ricardo Iorio y para la gente que hace el programa La Máquina y su audiencia, vaya mi saludo y mi abrazo fraternal. Hola, hola, soy un honor. Ser guardianes tú mis guías de toda la miel que guarda en toda colmena el sucio poder. Bueno, para La Máquina, un gran abrazo de Gitano Romano y... bueno, espero que nos sigamos viendo siempre. Un gran abrazo para la gente y para todos los que escuchan. La Máquina Rock. Transitando el camino más difícil, manteniendo siempre en alto el heavy metal. Y el metal clásico. Y mi alma toma fuerzas, nunca me verás caer. No te lo pierdas. Sometimes I don't know why I feel I wanna start crying. Y seguimos a toda máquina. Steve Lee, el vocalista de Gotthard, perdió la vida el 5 de octubre pasado a los 47 años de edad. Había volado hasta Norteamérica junto con amigos suizos, incluyendo su novia y el compañero de banda Mark Lynn, para cumplir el sueño de cruzar los Estados Unidos en una Harley. A unos 80 kilómetros de Las Vegas, el grupo de motoqueros se detuvo a un costado de la carretera para colocarse vestimenta para la lluvia. En esos momentos, un camión empezó a patinar. El conductor intentó una acción evasiva. Chocó con 5 motocicletas. Una de ellas impactó en Steve Lee, quien murió en el lugar. Seguimos con más música. Lo que suena es Gotthard, Anytime, Anywhere. cuento que Van Halen está organizando una gira para 2011. La última fue en el año 2008 y reunió más de 93 millones de dólares para Live Nation. Esta noticia aparece también con los rumores que estarían grabando su primer disco en estudio con Dave Lee Roth desde 1984. Aquí estamos con Van Halen. La Máquina Rock. Para comunicarte con nosotros, nuestro correo electrónico lamáquina93.1@hotmail.com. Seguimos a toda máquina. Queens of the Stone Age y Rage Against the Machine fueron los platos fuertes del Pepsi Music 2010. Entre los nacionales también estuvieron Claudio O'Connor y Adrián Barilari. Desde Abuso de Poder, aquí estamos con Insoportable. Cuando todo te molesta, lo no quiero que me digas que está mal. No tengo muchas ganas de aguantarte. Me hablas y no te puedo ni escuchar. ¿Será que la pasión murió? Siento ganas de estar a tu lado. Te miro y hasta pareciera que no estás. Quizás se terminó todo el amor. No sé si fuiste vos o fui yo. El próximo 29 de octubre saldrá a la venta el DVD The Big Four, en vivo en Sofía, Bulgaria, que contiene material de la presentación de los cuatro grandes del thrash, Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax, que aquí suenan con un especial en el cierre de La Máquina. Nada más, muchas gracias. Nos encontramos pronto. toda máquina. Thank you. Oh,